Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique 97.6 de la FM y radioubrique.com. En esta jornada de lunes 3 de abril, el Ayuntamiento de Ubrique ya cuenta con el informe favorable para la homologación de la nueva aula de formación municipal habilitada en las dependencias de la antigua Cámara de Comercio. Esta aula ha sido equipada con 16 ordenadores completos para el alumnado, material informático para el profesorado, impresora, equipo de proyección, cizalla, encuadernadora y rotafolio, además de todo el mobiliario correspondiente. Una vez se reciba la resolución definitiva de la homologación del aula, la primera acción formativa que se va a emprender es un curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Las nuevas dependencias han sido supervisadas por la alcaldesa Isabel Gómez y la concejala de personal Trinidad Jaén. Ubrique acogerá del 17 al 22 de abril una programación especial en conmemoración del décimo aniversario de Ciudad Ciencia. La ciencia nos lleva de calle, trae hasta nuestra localidad actividades de toda índole y para todos los públicos, que van desde cuentacuentos, conferencias y talleres en diferentes escenarios de la localidad. Habrá dos exposiciones permanentes, mientras que el fin de semana se desarrollará una feria científica en el Parque Rafael Alberti. Durante todos esos días nos visitarán en torno a una treintena de investigadores e investigadoras del CES procedentes de 11 centros de investigación de Andalucía y Madrid. Se fragua gracias fundamentalmente a los ubriqueños y a las ubriqueñas que han dado respuesta a cada actividad de Ciudad Ciencia. Estamos hablando del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es dependiente directamente del Ministerio de Innovación y de Ciencia e Innovación, y una parte importante dentro del Centro Superior de Investigaciones es la divulgación. Claro, no se puede entender la divulgación si no hay una buena respuesta, un buen feedback por parte de quien está frente a esos investigadores y esos divulgadoras, investigadores, animadores que han pasado por los diferentes municipios y, bueno, que cuando vienen a Ubrique se llevan una muy, muy buena impresión y lo que nos llega desde Madrid es que están locos por volver siempre a Ubrique por el buen trato que se les da y por la atención que se les dispensa a través de quien asiste, ¿no?, a los diferentes talleres, a las charlas, a las conferencias, a las exposiciones. Por lo tanto, es mérito fundamentalmente de los ubriqueños y las ubriqueñas que asisten y dan una muy buena respuesta a cada actividad de la ciencia. A raíz de eso, pues, solo se enmarca dentro del décimo aniversario de este proyecto. En Ubrique lleva 7 años y medio, va a cumplir en septiembre 8 años, porque creo que fue... si no el primero de los primeros convenios que se firmaron en el Ayuntamiento con ese equipo de gobierno. Fue, si yo no me equivoco, por septiembre del año 2015, cuando nos enteramos de esta posibilidad y nos adherimos a este proyecto en el que entonces había en torno a 20 municipios, hoy hay 57, pero en el que Ubrique se ha hecho un lugar destacado, yo te digo, tanto porque hay muchas actividades, como también cuando estuvimos en Madrid. Nos invitaron al décimo aniversario de Ciudad Ciencia y nos tocó a Ubrique representar al resto de municipios, la parte municipal, ¿no?, dentro del ciclo de conferencias, charlas y demás, donde estaban los coordinadores, la parte política del ministerio, la parte de divulgación, las investigadoras. Bueno, pues hay una parte destinada que hablaban los municipios y le tocó a Ubrique tomar la palabra en representación de los mismos. Y bueno, pues parece que se quedó un buen sabor de boca y nos contactaron para hacer esta feria. Tenían intención de que la feria en el décimo aniversario saliese la ciencia aún más a la calle y nos decían que qué mejor sitio que intentar hacer este nuevo proyecto en Ubrique. Que fuésemos a pilotar esta experiencia y que estaban seguros de que si salía bien en algún sitio iba a ser en Ubrique, y bueno, el reto ha aceptado, como no puede ser de otra forma. Sí, ahí fue donde quiera o no, los contactos se intensificaron, nos pusieron cara, porque desde Madrid, bueno, es verdad que hay contactos, hay correo electrónico, se habla por teléfono, pero tuvimos la oportunidad de hablar ya directamente con los responsables de Ciudad Ciencia, y es verdad que se intensificó el contacto, y bueno, pues es lo que te decía, fruto de que el contacto sea aún más fluido del que ya era, pues han depositado la confianza en Ubrique, en el municipio de Ubrique, para que sea el, como decía bien, el epicentro de la divulgación científica del CSIC durante una semana, que no es poco. Dad de cuenta que van a venir más de 30 investigadores e investigadoras, del 17 al 22, que va un periodo de lunes a jueves, donde se van a hacer diferentes acciones. Estamos hablando de más de 10 actuaciones, digamos, entre conferencias, talleres, cuentacuentos, y después el jueves, no, el viernes y el sábado, que será la Feria de la Ciencia, que es cuando se va a montar esa feria en el Parque Rafael Alberti, que estará abierto al público en general, y que también hay en torno a 7-8 stands de diferentes actividades. Quesos de Ubrique ha conseguido el premio al mejor queso de Andalucía en la 14ª Feria del Queso celebrada en Villaluenga del Rosario. Su queso de oveja con leche pasteurizada se hace con el galardón dentro de la categoría 4 y de entre todos los premiados en el resto, era seleccionado como el mejor. Se trata, en palabras de María José Santos, del mayor reconocimiento y más importante de todos los que ha conseguido. Propietaria del negocio, recordaba los certámenes en los que han estado sin conseguir ningún premio y destacaba la importancia de una buena materia prima como la que existe en nuestro entorno, así como el trabajo codo con codo con los ganaderos para obtener un producto de primera calidad. Claro, un pueblo vecino, fantástico, con mucha quesería de muchísima calidad, exacto, ya lo sabemos. Y bueno, este premio es que es una gran envergadura. Mm. Este premio, que te lo den un jueces, además, entendido, diferentes catas que han hecho, gente muy especializada, bueno, para nosotros un fluido, la verdad. Pero también hay que decir que hemos estado en muchas ferias, que hemos ganado muchos premios, el de mezcla, el jurado de cabra, pero esto detrás de esto, nada, el esfuerzo y el trabajo, y ojo, la leche, apostamos por la raza autóctona de la Sierra de Cádiz, que es la cabra payoya, una cabra que vive ahí en el monte, sobrevive como puede, se alimenta, y luego el trabajo del ganadero, lógicamente. Claro. Es lo más importante, aparte de la raza de la cabra, es que detrás hay un trabajo de una persona que tiene un esfuerzo y el día a día, que el campo es muy duro, el sector primario está sufriendo graves pérdidas, no solo en ganado y en buenos ganaderos. Pero bueno, vamos a ver si poquito a poco podemos ir levantando cabeza, pero sí, estamos muy, muy, muy contentos porque es que esto ha sido un subidón. Yo sabía que mi queso, vamos a ver, yo no voy a una feria por ahí, ni hablo de mi pueblo, ni de Ubrique, ni la excelencia que nos caracteriza al pueblo de Ubrique con un producto que no fuera de una calidad extraordinaria. Eso eso lo teníamos nosotros, tanto mi marido como yo, eso lo hemos tenido siempre muy claro, muy claro, porque hemos vigilado desde el minuto cero lo que come el animal, cómo come, porque para eso hay unas analíticas que te van indicando la grasa, leche, y como todo, poco a poco, y estando ahí muy cerquita del ganadero. Cuando trabajábamos en otras ocasiones, hemos trabajado la leche cruda, se ha llevado premio la leche cruda, se ha llevado premio el curado de mezcla, el semicurado de cabra, siempre hemos estado ahí, la verdad, pero de una excelencia o de denominarlo mejor queso de Andalucía, aparte que me comentaba el jurado, que es que había sido unánime. Y eso ya a mí me llena mucho de satisfacción, porque vuelvo a repetirte que en la Sierra de Cádiz hay una calidad tan extraordinaria de queso, que a los quesos los jueces les cuesta mucho puntuar y evaluar y decir, Este, ¿comprende? Sino todos tienen matices, características, paladar, sabor, que los hace de una excelencia fabulosa. Pero vamos, toda la Sierra de Cádiz, más, yo creo que la Sierra de Cádiz aglutina una cantidad de premios extraordinaria. Ahí estamos, que queremos a ver si conseguimos a ver una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que nos sepan reconocer en el exterior, que ya lo reconocen, ¿no?, como una calidad, porque los premios lo avalan, de muchas queserías de compañeros que llevan muchos más años que yo y son los que también han ido abriendo también las puertas, ¿sabes? Esto no es llegar y besar el santo, como siempre. Desde las 5:30 hasta las 9:30 de esta noche, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz se encuentra en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos y Juzgados de Ubrique, dentro de una nueva campaña de colecta de sangre. Aquellos interesados pueden acudir, independientemente del grupo sanguíneo, ya que, tal y como nos explican desde el propio centro, la necesidad es elevada en todos ellos, dado los niveles de reserva con los que se cuenta. Sí, en nuestros hospitales y bueno, en el resto de Andalucía tenemos el mismo problema, porque como ya lo hemos comentado en alguna ocasión, las otras provincias funcionamos como una, formando la red de medicina transfusional andaluza, y bueno, pues si alguien tiene problema, algún centro tiene problema de abastecimiento, pues recurrimos unos a otros, pero bueno, en el momento actual el problema y la falta de o la disminución importante de las reservas es en toda Andalucía. Estamos ya en plena Semana Santa y hay mucha movilidad de la población, lo cual hace que nuestros donantes pues no estén a lo mejor en sus lugares habituales de donación, y por eso pues nos gustaría hacer un llamamiento a aquellos que estén por la sierra, por Ubrique, y pueden ser donantes de otras provincias o incluso no ser donantes, pero si se animan, pues ya lo saben dónde estamos, y se pueden acercar por el edificio del Mercado del Juzgado esta tarde, de 5:30 a 9:30, y colaborar con algo indispensable, algo que no se puede fabricar, que es la sangre, y que solamente la podemos conseguir de personas generosas, altruistas, que son los donantes de sangre. Efectivamente, siempre que hay periodos vacacionales tenemos dificultades para llegar al día a día. El número de donaciones que necesitamos cada día son muchas, y por este motivo, ¿no? Por la movilidad. Y esperemos que además que esta movilidad aumentada, y sobre todo en nuestros lares, ¿no? Que tenemos muchas visitas de fuera de la provincia, incluso fuera de Andalucía, a nuestra Semana Santa, a nuestras playas, nuestras profesiones, y esa movilidad también de coches por la carretera, ojalá que no influya en las necesidades, ojalá, pero pudiera ocurrir, ¿no? Y tenemos que estar preparados. En toda Andalucía, ya salimos de Navidades, de las Navidades pasadas, salimos con las reservas bastante bajas, y no hemos conseguido levantar cabeza, porque cuando no es de un grupo, es de otro, tenemos una disminución, ¿no? Y andamos siempre pidiendo donaciones y pidiendo que la gente acuda a donar, sobre todo de determinados grupos. Ahora mismo la petición es de todos los grupos, pero si cabe más cero positivos y A positivos, pero no importa el grupo que sea el donante, si no sabe su grupo tampoco importa, todas las donaciones ahora son bien recibidas. A cada paciente se le transfunde si es de su mismo grupo IRH. Si no, pues ya tenemos que recurrir a los grupos compatibles, ¿no? Pero lo principal es que el abastecimiento, que las reservas de todos los hospitales estén suficientemente cubiertas, y de todos los grupos, lo que no sabemos de qué grupo va a aparecer una persona, ¿no? Podemos hacer de una manera más gráfica. Nuestra reserva debería ser suficiente como para cubrir de 6 a 7, 8 días. Es decir, que tener suficiente sangre para todas las transfusiones que se hagan en 6 o 7 días, en una semana aproximadamente, y no bajar de ahí. Bueno, pues en el momento ahora mismo, y esperemos que se supere rápidamente, estamos alrededor de los 3 o 4 días de reserva. Es decir, eso quiere decir que si no hubiera ninguna donación en 3 días, nos quedaríamos con 0 bolsas. Afortunadamente esto no ocurre, ¿no? Pero el recuperar las donaciones, las reservas a esa cifra óptima de una semana, significa que tenemos que conseguir las diarias, que en nuestra provincia son alrededor de 150 bolsas de sangre. Esas más, unas cuantas más, para ir recuperando. Cuantas más consigamos, antes llegamos a tener nuestras reservas ya optimizadas. Mario Sánchez ha conseguido la clasificación para las semifinales del circuito de novilladas de Andalucía. El ubriqueño pasa de ronda tras obtener la segunda mejor puntuación. La cita ha sido presentada en la mañana de hoy en Sevilla y tendrá lugar el próximo 15 de abril en Estepona. En ella compartirá cartel con Marcos Linares y Javier Peregrino. El concurso de migas volvió a ser también en su novena edición un éxito a nivel organizativo y participativo. Bajo un sol de justicia y un recinto completamente abarrotado desde primera hora de la mañana, los 25 aspirantes se sometieron al juicio de un jurado encabezado por el cocinero televisivo Enrique Sánchez. Además, Manuel Ángel Chacón como representante del Ayuntamiento, Diana Rodríguez por parte de la Asociación de Vecinos y Maruja Díaz, Antonio Becerra y María Rosado formaban parte de este jurado. De su veredicto surgió un podio que tuvo rostros conocidos, además de sorpresas. Faustino García, vencedor el año pasado, fue tercero, mientras que Javier Moreno repitió en segundo lugar. El triunfo fue para María Coronil, que participaba por primera vez y que prometía volver en el décimo aniversario de este evento. No me lo esperaba en absoluto. Bueno, o sea, esto está, el que no lo conozca tiene que venir, porque esto es buen tiempo, buena gente, buena comida. Además llega, porque hay sitios que vaya, está masificado y no se puede andar. No, aquí viene y te puedes mover, te puedes visitar los distintos puestos, vamos. Una barbaridad de bonito. Oh, pero es que a mí me encanta, es que a mí, que yo soy de eso, es que a mí me encanta, porque muchas veces la cámara, al final le hablas una cámara en el programa. Entonces llega aquí y darte cuenta que esa cámara es cariño, abrazos, besos, fotos, eso. Al que no le guste es que no es ser humano. Sí, muy de miga, porque además la familia paterna mía toda es de esta zona, de la sierra. Mi abuelo era de Arco, mi tatarabuela, bueno, la familia de mi abuelo toda de Arco, pero después ya venimos de Prado del Rey, venimos de Benamahoma. Entonces en mi casa la sopa, o la sopa con Z, mi padre siempre la ha hecho. Además la hacíamos como, bueno, yo la hago en casa, como si fuera una tortilla, la cuajamos. Y bueno, es que yo me acuerdo que yo de estudiante iba a mi casa y le decía, papá, hazme unas pocas que me las voy a llevar, ¿no? Ya después aprendí a hacerlas y ya las hacía yo. Pues mira, yo creo que todos tenemos, a mí me gusta decir que tenemos una memoria en el estómago. Entonces yo venía buscando ese momento ratatouille, ¿no? Que lo prueba y dice, ostras, aquí está mi abuela, mi padre. Entonces yo venía buscando ese estereotipo o esos cánones que tengo de sabores de la sopa cocida. Yo al final me he encontrado sorpresa. Porque hay ingredientes que yo nunca le había puesto, que en mi casa nunca se le habían puesto, pero en definitiva, lo que he buscado, ni presentación, ni textura, ni temperatura, lo que he buscado es, cuando lo he probado, digo, yo me comería la cazuela esta entera, los que he pensado que sí, digo, esos son buenos, ya está. De ese repetiría, pues todos son buenos. Muy alto, porque además, verás, estas sopas o estas migas, ¿no? No se están haciendo en una cocina con un control perfecto. Ahora lo pongo en el 9, ahora en el 8. Espérate que las meto en el horno. Se están haciendo aquí, en campo, en tierra, con leña. Que eso, de verdad, que los que no lo habéis hecho o no lo hemos hecho nunca, eso tiene una historia. Entonces, para donde se han cocinado y cómo se han cocinado, me parecen espectaculares, vamos. No lo sé, porque yo no he ganado nunca en la vida nada. Pues esto para mí es... Yo qué sé. ¿La primera vez? No, pero vamos, también tenía yo, cuando yo he probado otras migas, dije, las mías son las que ganan. Una buena miga lo que tiene que tener, un buen pan y mucho tomate y mucho aliño. Y una buena compañía. Y una buena mano. También, esa sobre todo, la compañía sobre todo. El secreto está en la masa. Por supuesto, si Dios quiere y me tiene aquí, también. Volvemos. Bueno, la valoración no puede ser más que tremendamente positiva. Estamos viendo el buen ambiente, un día de convivencia en el que ya se ha fijado, ¿no? De una manera más que resaltada en el calendario de eventos de Ubrique, ya de por sí. Colmatado con una agenda cultural, festiva, lúdica y en este caso gastronómica. Que ya parece que no van cayendo los eventos y bueno, y aquí están las migas en una novena edición, lo que viene a demostrar que con la fidelidad del número que nos está diciendo el título, viene a demostrar eso, ¿no? La buena organización, un evento que va creciendo y que permanece. Eso es sinónimo de éxito porque es un ambiente afable, familiar y de diversión, por lo tanto, más que felicitar a la organización y a la Asociación de Vecinos de Cotumulera, que son quien verdaderamente... hay que reconocerle la labor de un día de convivencia como este. Un día antes, el pasado viernes, se celebraba el concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique. La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, AFEMEN, conseguía el primer premio dotado con 200 euros y diploma. El segundo, de 150 euros y diploma, recaía en la propuesta presentada por las hermanas María Ángeles y Mercedes Romero, mientras que Ana María Gómez se llevaba el tercer premio de 100 euros y diploma. El jurado estuvo compuesto por la pastelera local Ana Pérez Chacón, Diana de Consuelo, Mercedes Gómez e Inmaculada Carrasco, ganadora del concurso en 2019. Bueno, en principio hemos tenido en cuenta sobre todo el sabor del gañote, el gañote auténtico, que tuviera el ajonjolí, como se dice en Ubrique, y la textura correcta, que no fuera un gañote que estuviera duro ni que tuviera un sabor añejo por el aceite rancio, que tuviera un sabor a limón, a ajonjolí, los ingredientes básicos del gañote, bueno, la harina, el huevo, pero que tuviera ese sabor de antaño, ¿no? En segundo lugar, porque como eran tres premios, hemos considerado también la presentación. La presentación ha sido buena en general, bastante buena, pero hemos cogido la que nosotros veíamos la excelente, ¿no? Y en tercer lugar, hemos tenido en cuenta el olor, ¿no? Porque ya habíamos visto el sabor, la textura, el olor del gañote. Entonces hemos repartido un poco los premios en las tres formas de valorarlo. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.